y ahora tengo que con mi nombre. Y ahora tengo que con mi nombre. Chiquitita, chiquitita, chiquitita, chiquitita, chiquitita, chiquitita, chiquitita, chiquitita, chiquitita. Sensation. El Gitro, el Gitro, el Gitro, el Gitro, el Gitro, el Gitro. Y aquí nos fuimos hasta abajo. ¿Qué? El Gitro. Put your hands up in the air.

Sensation. Quiero una nena que le guste. No me malinterprete, ser es un DSP. Sí, la pasamos bien, pero yo quiero una nena que le guste. Everybody, hands up. Al número 43902. That's it. Y al final del show, I'm gonna pick the winner. If you're ready for the weekend, si está listo para el fin de semana, let me see those hands in the air right now. Put them up. Vamos a blow, me gusta tu flow. perdí. Tu orgullo no me quiere hablar. Entonces vamos a competir. A ver quién gana. A ver.